En 10 minutos finaliza su turno. Gracias por concurrir al Hotel Tabú. Salgamos del baile y vamos al tiro. Salgamos del baile.